Yo te amé, yo te amé sin medida, te adoré, te quise con el alma, te entregué, te entregué mi cariño sin saber que en ti no florecía el amor. Si te di mi cariño, lo di sin condiciones. No sé por qué me dejas, no sé por qué me pagas así. Si amarte más no pude, que hoy en pago me das la traición. Si eso quieres tu vida, busco otro amor que me haga feliz. Si tú nunca has querido, no has dado el corazón, ¿pa' qué sirve tu vida si no sabes qué es amor? No seré quien acabe su vida por ti, no seré más el tonto que fui. Buscaré otro camino, sé que el destino me tratará mejor. No seré quien acabe su vida por ti, no seré más el tonto que fui. Por ti, no seré más el tonto que fui.